queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda.